De encontrarnos con una palabra autorizada para entender qué está pasando en el mundo de los laburantes en los medios de comunicación de la Argentina. Y es por eso que hoy estamos en contacto con Paula Sabatés. Buenas tardes, Paula. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo andas, Juan Pablo? Bueno, muchas gracias por el contacto. Un saludo a todos ahí. Bueno, gracias a vos por tener un ratito para hablarnos, para contarnos qué es lo que está pasando específicamente en Página 12, pero yo que te pediría que hagas un pequeño raconto, si te parece, de lo que viene pasando en los últimos tiempos con les trabajadores en los medios en general en Argentina, ¿no? Sí, bueno, situación muy complicada. Está bueno esto que decís porque no es una situación puntual de Página, si bien ahora obviamente les cuento, yo soy delegada de base en el diario, y tenemos nuestras cosas puntuales, pero es una situación general, así que te agradezco el pie porque me parece importante que arranquemos por ahí. Hay una, bueno, sobre todo, te hablo específicamente de Capital Federal porque, bueno, son paritarias distintas, en el resto del país, por supuesto, también. Hay un atraso salarial muy profundo aquí en CABA. El problema que tenemos es que el sindicato que tiene personería gremial, que está reconocido legalmente por el Ministerio de Trabajo, no es el sindicato que tiene representación real en las empresas, que este último es el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, con lo cual estamos hablando de que hace muchos años que hay un sindicato fantasma que firma acuerdos salariales muy a la baja, muy, muy a la baja, a espaldas de los trabajadores. Esto hace que, por ejemplo, hoy repasábamos algunos números para sacar algunas estadísticas de Página. En enero de 2016, por ejemplo, el sueldo de un redactor, una redactora, superaba a la canasta básica en un 35,9%, casi un 36%, y el mes pasado, con el último acuerdo firmado a espaldas de los trabajadores, quedó más de 11 puntos por debajo de la línea de pobreza. O sea, pasamos 36 puntos por encima a 11 puntos por debajo en menos de 4 años. Y todo esto, bueno, venimos de unos años muy complicados que tienen que ver con despidos, 4.500 en todo el país, cierres de medios en todos lados, fundamentalmente radios, que bueno, los atañe particularmente, ¿no? Porque estamos hablando a través de este medio, represión, persecución a la prensa, distribución muy discrecional de la pauta, bueno, una situación muy complicada que cuesta mucho revertir y que va a costar mucho revertir a nivel nacional. Ahora hubo un recambio hace un año de la conducción de la FACPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, y se está intentando, digamos, poder mejorar algunas situaciones. Había algunas provincias con situaciones muy irregulares, muchísimos atrasos. Bueno, hace poco se logró un acuerdo salarial y en Capital lo mismo. Estamos intentando e insistiendo con el pedido de que sea el CIPREVA el que esté, el sindicato y la organización que esté sentada en las mesas paritarias, en las mesas de negociaciones, porque el atraso es gravísimo. Concretamente, o sea, en el último tiempo, esto que te digo, en el último mes se firmó un acuerdo más a la baja, y por eso la mayoría de las reacciones, o sea, todas las reacciones de prensa escrita de Capital Federal, estamos con distintos conflictos, con distintas medidas de fuerza. Hoy hay un paro en Página, la semana pasada y esta también hubo paro en Perfil, en El Cronista, medidas en Clarín, así que bueno, estamos todos un poco en la lucha colectiva, que en cada diario, en cada empresa tiene sus particularidades. Paula, esto no empezó este mes, estas dificultades no empezaron, digamos, este segundo semestre del año 20, pero parece que con la pandemia hay como una aceleración de algunos procesos que, como vos marcabas, vienen ocurriendo por lo menos desde hace 4 años. Normalizar o regularizar estas situaciones y revertir estos procesos de despido y, sobre todo, de importantísima pérdida de capacidad de los salarios de los trabajadores de prensa. ¿Es posible o ya con el home working, estar conectado todo lo que se pueda, el fin de algunos medios como los conocíamos y demás es de la época, ya hay que pensar en un nuevo paradigma para trabajadoras y trabajadores de prensa, Paula? Bueno, es una buena pregunta. Obviamente el mercado de los medios va cambiando un montón y la verdad es que ser ciegos a eso sería bastante ingenuo, ¿no? Obviamente va cambiando un montón. Pasamos de la supremacía del diario papel a los portales digitales, al esquema digital, que sin embargo no tienen la recaudación que tenía el papel y que tiene todavía en algunos casos el papel. Evidentemente van cambiando, bueno, las redes sociales, la irrupción de toda la tecnología digital a un extremo importantísimo, por supuesto va modificando el mercado de los medios. Eso me parece que está claro y que digo, sería necio, incluso como organización sindical, no prestarle atención. Ahora, lo que siempre decimos es que esos cambios, por más reales que sean, por mejores en algunos casos que sean, no se pueden llevar puestos los derechos laborales. Entonces, hay una defensa irrestricta del convenio, de los convenios de prensa escrita y oral y del convenio televisivo que tenemos que seguir haciendo, que seguimos haciendo, por supuesto. Y es lo que decís, todo está conectado con todo. O sea, los acuerdos salariales a la baja tienen una estrecha relación con las condiciones de trabajo, con el teletrabajo, como mencionabas vos. Ahora estamos, ahora paulatinamente se va volviendo las redacciones, pero seguimos la mayoría, por lo menos en Capital Federal, en prensa escrita, haciendo home office y pagando por laburar, básicamente, porque todo eso, obviamente, todavía no hemos conseguido, pese a la lucha colectiva, que las empresas nos paguen los servicios, que nos den por lo menos un bono por los servicios, con lo cual estamos en una situación trabajando, pagando exponencialmente, o el crecimiento exponencial de nuestros servicios, todo conectado con todo. Veremos, digamos, hacia dónde va la industria, pero más allá de eso, digamos, eso no nos puede detener en la defensa de los derechos, ¿no? Obviamente ese es el límite y en la bandera en la cual nos plantamos, pase lo que pase. Muy bien, sobre todo con el legado del macrismo, los miles de despidos, la pérdida salarial es impresionante, Paula, y hay mucha preocupación porque vos también has probado en carne propia lo que es el despido. El año pasado te fueron, Paula, de la 750, ¿era? Sí, así es. Bueno, sí. Mirá, el año pasado, tenés razón, pienso que fue hace más, pero sí, yo trabajaba ahí hace bastantes años y un despido muy canalla, digamos, muy ligado a mi representación gremial, a los pocos meses de asumir como delegada y de colaborar en una militancia que ya viene de años, porque Página, por suerte, tiene una tradición gremial casi desde apenas que nació el diario. Me echaron de la 750. Yo siempre digo, de todos modos, que es un despido colectivo, ¿no? Digo, obviamente me quedé, yo soy la fuente de laburo, soy mi laburo de todos esos años, pero fue claramente un apriete o una reprimenda a la organización colectiva, que, bueno, está fuerte. De hecho, hoy no te contesté lo primero de todo, no me doy cuenta, pero bueno, estamos con este paro de 48 horas porque hicimos una presentación de un pliego de pedidos básicos, que te estoy hablando de pedidos básicos, que regularicen a compañeros que están en una situación completamente precaria, que les aumenten las notas a los compañeros y las compañeras freelance que en 4 años tuvieron 15% de aumento, que tengamos un protocolo de actuación frente a casos de violencia de género. O sea, cosas básicas pedimos en un pliego, en un petitorio hace más de 20 días, y ante la falta total de respuesta, bueno, tomamos esta medida de fuerza de hoy y mañana. De 48 horas, con esta serie de reclamos, porque son reclamos que se te van apilando mientras tanto del lado de adentro. Paula, digo, hablaste ahí a la pasada de lo que fue tu despido y de que, de hecho, cuando se despide en un medio a una trabajadora o a un trabajador por su compromiso y su militancia, también se está flexibilizando, de hecho, a quienes quedan en ese lugar de laburo, ¿no? O sea, no, yo traigo se me nuevas... Cortó lo último, no escuché la última, pero... Digo que a los que quedan laburando, a las que quedan laburando, se les flexibiliza, de hecho, el mundo laboral se pone más bueno, dice, si viene con una nueva exigencia el patroncito, digamos, va a haber menos personas, menos empleadas o empleados dispuestos a llevarle la contra o a pensar en la organización. Por supuesto. Como en algunos ambientes no pasa tan bien, como hablaste de lo que pasa en Página y la tradición de militancia. ¿Cuáles son las medidas? Entonces, ¿cómo va a seguir esto del paro de 48 horas? ¿Es no te conectás, no vas a la presencial? ¿En qué consiste el paro y qué pasa con el Grupo Octubre? Bueno, sí, todo eso. Hay poca gente en el diario que cumple tareas presenciales. Esos compañeros y las compañeras no van. Y quienes estamos en teletrabajo tampoco hacemos ningún tipo de tareas. Algo que responde a la otra pregunta, ¿no? De que cómo sigue, qué pasa con el grupo. Algo que sucede desde que el Grupo Octubre de Víctor Santamaría compró el diario es que cada vez que hacemos una medida de fuerza, el diario en papel no sale. Ya tenemos confirmado que ni mañana ni pasado va a haber Página 2 en papel, lo cual, bueno, también es... No deja de ser una novedad, más allá de que las últimas veces también sucedió así, pero ahora, bueno, son dos días. Y veremos, digamos, la semana que viene vamos a ir hacia más medidas y así hasta que esta situación no se modifique. Mientras sigamos teniendo una respuesta intransigente, negativa y sobre todo una falta de respuesta, ¿no? Porque ni siquiera es que nos dicen que no a los pedidos, sino que no hay ni siquiera una interlocución que se lleve a cabo. Vamos a seguir con las medidas de fuerza, las iremos intensificando, iremos con creatividad buscando distintas medidas y distintas maneras de llevar a cabo nuestro reclamo. Y bueno, desde ya, obviamente, toda la difusión y toda la solidaridad que recibimos es clave, así que les agradezco de nuevo este llamado, porque, bueno, ustedes saben que los medios privados, no hay tanta grieta en los medios privados, hay algo en lo que coinciden plenamente, que es el corporativismo de cubrirse entre sí y de nunca cubrir los conflictos obreros dentro de cada una de las empresas, y la única difusión que tenemos, además de los lectores, bueno, toda la gente que nos lee, es los medios amigues que nos difunden el conflicto y que nos dan una mano para romper un cerco mediático, que en nuestro caso es fuertísimo. Claro, claro. Bueno, acá tenemos... Vemos si hay una intencionalidad o bueno, pero nos parpadean las luces mientras te escuchaba, Paula, y bueno, me temblaron un poco las patas, te digo la verdad. Hablando, te quería contradecir porque Fontevecchia estaba haciendo notas sobre la precarización de los trabajadores, en el diario Perfil. Sí, digo porque... Bueno, tiene un temita que resolver adentro porque no paga el aguinaldo desde... O sea, el medio aguinaldo de ahora, de julio, todo, recién ahora está empezando a encaminarlo. Pero ofreció pagarlo en 11 cuotas, ¿te habías enterado, Paula? Claro, tal cual, sí. Bueno, por eso, tiene como un dilema interno también. Hay como una contradicción, no somos los trabajadores, no somos los únicos que tenemos contradicciones. Paula, te agradecemos muchísimo este rato y bueno, estás ahora un poco engrilletada porque estás adentro de nuestra agenda, esperamos poder picotearte un poco más de la siesta en algún momento antes del fin de año. Gracias. Por favor, muchísimas gracias, en serio, valoro un montón el llamado y gracias por la difusión y un saludo a todos. Solidaridad y un abrazo, Paula. Abrazo, gracias. Ahí estaba la delegada de base de Página 12 contándonos del conflicto que viven en ese gran diario argentino, pero que también es propio de tantas y de tantos laburantes de prensa en la Argentina. Pasó Paula Sabatés.